Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking area. Las luces de la ciudad. La lluvia cayendo está. Desde tu ventana observas planta 34 en Nueva York. Han pasado muchos años ya. La magia se agotó. Escapar un objetivo, un deseo difícil de silenciar. Cansada de llevar las maletas, esperar en una sala de espera. Tu futuro no es un torrente. Cambiar tu forma de ser. Cansada de llevar las maletas, esperar en una sala. Espera, tu futuro no es un torrente de pasión. Cambiar tu forma de ser. Sabes que aunque hoy puedes ganar.